Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:02. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Qué bonito día el día de hoy, sábado. Sábado de fútbol, sábado de amateur. De verdad que hoy amanecí bastante crudo, pero bien, bien feliz. Sábado glorioso para Pepe y para todos nosotros aquí, contentísimos de estar otro día, otro sábado más en Amateur Radio, en compañía de Pepe, que ya se presentó eufóricamente, su servidor Eladio, y con nosotros también está Ariel. Hola, pues muy buenos días, empezamos una emisión más de Amateur. Hoy nos pueden escuchar por 97.3 FM o www.lavoladora.net. Pues vamos a tener varias sorpresas, y entre ellas tenemos 5 boletos para el partido de cuarta división en Ozumba Valencia, que se va a disputar el día de mañana. Quien quiera hablar al 97.852.52, o se pueden comunicar también por medio de las redes sociales, Eladio. Así es, estamos en Facebook, ya le pusimos, simplificamos más. Para que nos encuentren y le den me gusta en Facebook, en nuestro grupo. Estamos como Amateur Radio FM Ameca Meca. Para que no nos confundan, porque hace 8 días ya me están diciendo, es que hay un montón ahí. No, somos los únicos. Somos los únicos, los originales, Amateur así es. Radio. No acepten imitaciones pirata. Exactamente. Otra manera de ver el deporte, otra manera de comentarlo. Y pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿no, mi queridísimo César Ariel? Sí, hay mucha tela de qué cortar. Y bueno, pues vamos a empezar pues con la frase de la semana, que estuvo algo polémico el asunto. Venga. Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Esta es la frase de la semana, dice: son imágenes de periódicos amarillistas, tratan de sacarle ventaja y tener noticia para mañana, simplemente salí molesto conmigo mismo, tengo mi mano lastimada. Eso dijo el Maza Rodríguez, jugador de la selección mexicana, zaguero central y también del conjunto americanista. Pues lo que aprenden en el América, sí, enseñar el de Ducles. Luego maleándose, yendo al conjunto de Cuapa, y sí, ya se malea el chavo. Sacando el cobre, mi compañero americanista, el Maza, que otrora haya sido Chiva, y pues de ahí salió este buen jugador, que pues ahorita pues ya viste de azul crema, y pues ya pintó cremas. Ya les casi les pintó cremas ahí a los aficionados. César Ariel y Eladio estábamos discutiendo un poquito antes de entrar al aire sobre el desempeño que tenía la selección, que tuvo la selección, y pues la molestia en general, y que se divide mucho las opiniones de quienes están de acuerdo con que el Massa se haya expresado así, y quienes están de acuerdo y quien no está de acuerdo con eso. Porque la afición, pues si usted vio el partido, si tú lo escuchó, pues sí, les dio con todo a la selección mexicana. Pues sí, yo creo que es una reacción natural de ser humano. El hecho de que pues, primero no te salieron las cosas dentro del campo, ¿no? Segundo, pues te tu misma afición se te voltea, sales molesto, y pues yo no sé, pero yo no sé cuál es la intención de pintarle dedo a la cámara. Si estaba molesto con alguien en particular de la afición, de la tribuna, pues lo hubiera hecho en la tribuna, ¿no? En el campo. Igual este cuate tuvo la mala fortuna de que justamente cuando va sacando su coraje, no se da cuenta que está la cámara enfrente de él. Y pues ya hizo la Britney señal, ahora conocida como la masa señal. Así es, así es. Y pues regó las paletas el ¿Tú muchacho. También tienes una Pepe señal? Yo tengo una Pepe señal, luego te la muestro. te la muestro, mi chavo. Esa es muy particular para ciertos casos. Pues yo estoy de acuerdo con que la afición se pueda manifestar. Pero también en el partido, vaya, se oyeron los soles con todo en el partido. Yo creo que, ¿tú cuándo has visto un estadio en el Volcán, por ejemplo, no? Que abucheen a los Tigres, no, que les hagan oles. Nunca. Al final del partido, sí se vale, ¿no? Sí, abuchean. Pero estás en el partido, pues vamos con todo, sí, selecciones, sí, sí. El equipo es todo. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que la gente iba muy... De por sí fue una entrada bastante, digamos, X, porque no estaba lleno el estadio. Fue a mitad de semana, un partido que había levantado mucha expectativa en la afición, porque se esperaba que México diera un partido en el cual goleara. Mínimo unos 3 pirules por ahí. Mínimo. Traían el cuadro que presenta el Chepo, a mí me pareció bastante... Que iba con todas las canicas, ¿no? Que él estaba dispuesto a golear, a gustar y a ganar. Y yo creo que si vamos a empezar a generar esto, a hacer una selección así, después de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, pues yo creo que está bien que la gente les empiece a exigir, ¿eh? Porque ellos ya generaron mucha expectativa después de haber ganado los Juegos Olímpicos. Entonces, en este caso, si no van a poder conseguir lo que se está esperando para el próximo Mundial, pues mejor que pongan a la selección sub, ¿no? Pues mira, por un lado, yo pienso que este mal partido se dio en buen momento, porque es el inicio de la eliminatoria. Así es, sí. El Chepo es un entrenador muy capaz y yo creo que va a poder saber revertir este mal trago que tuvieron en la semana. Y aparte, pues los jugadores son de muy buena calidad, de muy alta calidad, los seleccionados actualmente. Entonces, pues un mal partido todo el mundo lo tiene. Con 121 pases fallados, pues no todos. Pero sí, no, yo creo que el próximo partido que va a ser contra Honduras, allá en Honduras, México no le va a ir tan mal. Ojalá sí. Porque... Lo único malo que sí sentí hasta feo, sentí por ahí que se me frunció el ceño, fue cuando le dieron el cabezazo a Oribe Peralta, que va a estar fuera 3 semanas o algo así, 3 meses. Sí. Porque ya le fracturaron la nariz. Ojalá y le puedan hacer una reconstrucción facial por ahí. Porque ¿fue la nariz, no fue en el pómulo? Pues le dieron el pómulo, pero tiene fractura el pómulo y la nariz. Fue un cabezazo tremendo. Sí, que el que dio mi negro ahí. No, un negrazo ahí le dio con todo a Oribe Peralta. Y pues vaya, ojalá y se recupere pronto, ¿no? Chao. Pues sí, no, y saludos. Aunque quién lo supla dentro de la selección mexicana. A los que les va a doler va a ser a los Santos, que tampoco no andan muy bien, los Santos de la Laguna, sin su delantero Oribe Peralta, pero bueno, es parte del fútbol. Y bien lo decía Eladio, nos están mal acostumbrando o bien acostumbrando a que la selección mexicana pues tenga ya buenos resultados, y sí se vale exigirle. Y sí se vale. Sí, aparte estás pagando un boleto. Y aparte boleto. No pagas cualquier cosa. Sí, claro, no pagas... estás pagando y te estás con toda la libertad de poder expresarte como quieras. Sí. O sea, pues, además, si te digo, son jugadores de alto rendimiento que están acostumbrados a siempre que les exijan, ¿no? Y bueno, pues, órale, pues a darle, ¿no? Que demuestren, porque si no, mira. Como conclusión, bueno, pues yo creo que lo del Maza fue algo humano. Pero pues es una figura, inhumano. Es inhumano que lo haya hecho enfrente de las cámaras. De la América. No, es que yo sí, como conclusión también yo añadiría que pues que no hay que rasgarnos las vestiduras, ¿no? O sea, la verdad, en la calle vemos cosas peores, en las noticias vemos cosas peores, muertes. Pero pues todo. Acuérdate, Pepe, que es el fútbol mexicano. Sí, pero pues no hay que desgarrarse las vestiduras. No porque sea el fútbol mexicano, sino por todo lo que conlleva... A carácter social, el ver a la selección mexicana, ¿no? Más pues que sí. Nada por eso. En Italia los de la Lazio todavía hacen la señal de Hitler y Mussolini. Y acá, castigado, o sea, realmente, bueno.

nos pueden marcar para que se ganen unos boletos para el fútbol de cuarta división allá en Ozumba, que Pepe, el cada 8 días se llena el estadio, bueno, cada 15 días que juega ya este equipo de cuarta división, se llena el estadio, y al rato que lleguen los muchachos de cuarta división, nos platicaremos un poco más sobre esto, y pues si se te descompuso tu computadora, puedes ir a CompuMás, todo para tu computadora, con nueva dirección. Esto está enfrente de Fray Martín de Valencia, número 61, local 2. Este negocio era el que estaba antes enfrente de la gasolinera, ¿sí recuerdas, Pepe? Así es, así es. Ahí pueden encontrar gran variedad de artículos para su computadora. Así es, y bueno, si no tienen tiempo, pueden marcar al 01-597-978-9747 o mandar un correo con Pumas ameca@hotmail.com. Bueno, pues nos vamos con lo que es las noticias locales. Venga, Amateur. La Amateur siempre va primero. Bueno, y la primera noticia local que tenemos es que el ayuntamiento, con esto de Popo Bike, con el evento del Popo Bike, está solicitando voluntariado para toda la logística del Popo Bike. Se solicitan mil voluntarios para este gran y magno evento deportivo que va a estar en Ameca. Pueden ir a las oficinas de Atención Ciudadana y ahí bueno, pues los van a reclutar a todos los voluntariados que quieran estar en este evento del Popo Bike. Y bueno, pues nos vamos con el rol de juegos de Fray Martín que tienes por allá, Pepe. Así es, viene el rol de juegos de la IMCUFIDE Ameca. Esto es para el sábado 9 de febrero, hoy, a las 16 horas empieza The Avengers contra los Vaqueros, a las 17 horas Los Novios de Tu Hermana contra Naval de la Segunda, a las 18 horas Mad Chickens contra Rockets, a las 19 Vaqueros BC Bullets, y a las 20 horas Barney y sus amigos hacen presencia contra los Galácticos. Esto es para el día de hoy, sábado, perdón. El domingo a las 8 horas empieza tempranito Juego de las Estrellas, Juego de Estrellas contra Ángel Sports. Esto es de secundarias. También está los Big Toons contra Ángel Sports, preparatoria. Fantasmas contra Spurs, no confundir con aquellos legendarios. Spur Ranch. Magisterio contra Patriots. Una femenina. ¿Magisterio estará ahí, Alba de Esther Gordillo? Tal vez puede ir a adelantarse una. ¿Esta mujer reptiliana? Titanes contra los Spurs en la segunda. Mini Rockets contra Vipers en la segunda. Titanes contra Naval en la segunda. Otra vez, o sea, los Titanes juegan dos veces. Los Jaguares de Ameca contra los Chicken Boys. Las mismas contra las Shanas. Órale, Shanas, saldrán así con sus uniformes así. Sí, como de Shanas. Imagínate, tenemos que ir a ver. Tenemos que ir a ver si salen así, ¿no? Los Castores contra los Bulls, las mismas contra New Girls. Oklahoma BC Cardenales a las 19 horas y a las 20 horas los Clippers contra New Girls. Hay varios equipos que tienen doble jornada y otros descansaron, por eso los repetimos. También solo tienen hasta febrero, este mes, para pagar el total de la inscripción a todos los equipos, y pues damos las gracias a los que ya van pagando. También solo febrero tienen para estar completamente uniformados hasta la fecha 3. Ahí está. Así es, bueno, y también inicia el fútbol en la Liga Regional de Ameca, en donde el torneo pasado salió campeón el equipo de Quinta Real. Y bueno, vamos a dar algunas sedes. En Xochitlco juega el Español contra Real Aztecas 9:40, a las 11:20 Atlético Celaya contra La Piedad, y Zánganos contra el Camerún San Juan queda pendiente. Ahí te hablan. ¿Quién? ¿Yo? Estadio de Atlautla. Atlautla contra San Francisco queda pendiente, y el León contra el Unión Ayapango a las 2 de la tarde. En San Juan, que la cancha de San Juan, ¿tú te acuerdas de esa cancha de San Juan llena de tierra, de piedras? Ah, pues ahora ya está con pasto sintético, con una pista de tartán alrededor. Ha cambiado, le metió una lanita ahí el gobierno federal. Y bueno, y ahora ya no es el campo de San Juan, ahora ya lo ponen como Estadio San Juan en el rol. Y el Camerún se enfrenta contra el Ixtapopo a las 10, a las 12 Unión San Juan contra Deportivo Ameca, y a las 2 el Chanfle contra Independiente. En Chalma a las 10 Pumas Chalma contra Santos, y a las 11:40 Real Madrid contra River Plate. Es parte de lo que está empezando en el fútbol del fin de semana ya en Ameca. Y fíjate, Pepe, que hoy inicia la Liga de Fútbol Rápido Femenil en Ayapango. Y bueno, vamos a dar el rol de hoy: el Manchester Grill contra España a las 2, Brasil contra Real Chelsea a las 3, Manchester contra Alemania a las 4, Deportivo el 10 contra Portugal a las 5, Real Madrid contra Barcelona a las 6, Camerún, sí, Real Madrid-Barcelona. Ya se engordo que no están juegue, ya. Camerún contra Femenil Poxtla a las 7 y a las 8 las incógnitas contra el Deportivo Zafiro. Muy bien, y eso que dices de lo de la cancha sintética, habrá que ir a ver, habrá que ir a hacer un pequeño scouting ahí. Sí. Y fíjate que no es la única, ¿eh? Allá rumbo a Mamalguazuca, a Santiago Mamalguazuca, no me apures. Hay una cancha bien padrísima ahí en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el pueblo que sigue después de Zumba? Atlautla. ¿Y luego el otro? ¿Tlalamac? No, el otro. Es que yo para ella no conozco. Bueno, Ecatzingo. Ecatzingo. Es hasta arriba. El de Ecatzinga, el campo de Ecatzingo está del 1 al 10. Está en la entrada, ¿no? Que así es. Entras y Lolo está de la izquierda. Exactamente. Está del 1. Sí. Ese campo también tiene pasto sintético, creo que lo regaló Vergara. Ese campo, no, está del 1. Créeme que la Mecameca ya debe de tener. Ya, pues mira, se están tardando. Ayer hablando con uno de los muchachos que se dedica a esto del fútbol de paga amateur aquí en Ameca, me decía que ya hay muchas ligas, pero y que hay muchas ligas alrededor en los municipios y que aparte los campos ya están pues bastante bien, o sea, es que ahora sí ya me aviento a jugar en los veteranos ahora sí, porque pues imagínate seguir jugando en el IMSS en esas condiciones infrahumanas. No, es que estamos en Arabia o qué, sí, demonios, pasto, ¿no? Sintético ahí de Arabia Saudita. Sí, es pasto de Arabia, pasto árabe. Pasto árabe. Bueno, el rol de juegos para el Tulcán. La Liga de Fútbol Rápido de Ayapango queda para el lunes: San Cristóbal contra Milan Z a las 7, Madrid contra Leones Negros a las 8 y Chivas contra San Miguel a las 9. Para el martes, Oporto va contra Francia a las 7, Arsenal contra UDG a las 8, Real Soporza contra River Plate a las 9. El día miércoles, Valencia contra Cotolengo a las 7, Real Madrid contra Héroes del Norte, ¿eh? Órale. Sí, no, canalito, o sea, no, Simón, son esos, sí. Los Héroes del Norte contra Parma, Lyon a las 9. Muy bien. El día jueves, los Cuadrados contra Necaxa a las 6, Juventus Nápoles a las 7, San Pancho contra Don Gato a las 8. Don Gato. Don Gato, Portugal contra Milan a las 9. Y Don Gato. Para el día viernes, los hijos desobedientes. Te hablan, Pepe. Te hablan, Eladio. Contra los charros. Córtate esa mata, Eladio. Córtate esa mata. No, te la cortamos. La barba, man. Sí. Hijos desobedientes contra charros. Esparta contra Guam City. Y el Ranchito contra Cosmos a las 8 y la Roma contra Chimecos a las 9. Órale. Parte de toda la información deportiva que ya traemos ya en amateur y que bueno, va a ir creciendo poco a poco y vamos a ir aumentando los bloques para la información. Espero que no sea siempre tan monoinformación. Así es. Medio mono. Fíjense que también les quiero comentar que ya va a salir al aire, a las que calles. Que vuele, ¿no? Que salga ahí ya, flotando. Ya va a salir flotando. Va a salir la publicación de amateur, César Ariel, y pues por ahí si se la topan, pues echen una leída a ver qué tal, pueden mandarnos sus comentarios a los correos que van a aparecer ahí en la publicación y pues a ver para ver qué les gustaría que apareciera en amateur. Sí, claro, el deporte local y bueno, algunos también columnas de gente experimentada en el tema que van a estar escribiendo ahí. Esto es parte de lo que se va a venir para amateur. Y bueno, pues nos vamos a una rolita, Eladio. Así es, nos vamos a escuchar a Radiohead, esta canción que se llama Black Star en amateur. regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Amecameca. 97 La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 31 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur 97.8.52.52. Ahí está Vives en Butthead. Y las redes sociales, Eladio. Sí, estamos en Facebook, nos pueden buscar como Amateur Radio FM Amecameca, ya como les comenté hace un ratito, ya le cambiamos ahí, le agregamos lo de Amecameca para que no nos anden confundiendo, Ariel, porque luego ahí se andaban metiendo. En Twitter estamos como Amateur Radio FM, también busquen nuestra cuenta para que puedan compartir algún tweet con nosotros y ahí estamos para lo que necesiten nuestros amables radioescuchas. Bueno, pues el fin de semana que viene va a haber aquí unos boletos. Tenemos unos boletos para una tocada. Ah, sí, ahí está. Ahí están los boletos, mira. Ahí está, los están haciendo. Si los ven, si los ven por el radio. No, es cierto. Vamos a decirles de qué va. Es el Rock and Love 2013 y lo presenta el Bosque Esmeralda. Y van a tener algunos invitados por ahí. El surf rock de los Dynamo, la variedad musical de los Def Caballeros, de Didier. El Cadáver Exquisito, un grupo de covers, y un DJ, también DJ Amaro, que van a estar en el Bosque de la Esmeralda. Esto es en Abasolo, en Amecameca. Por ahí métanse al Facebook de Bosque Esmeralda y van a ver ahí el evento. Pues va a ser un campamento con tocada de rock, y pues ya saben, ahí para pasarse la chica. Y tenemos unos boletos aquí por si no quieren pagar. Pues es Día del Amor y la Amistad, pueden llevar a su chiquita. Así es, llévense con ellos. Y se ahorran un buen. ¿Cuántos boletos tenemos? Tenemos un chorro. ¿A poco? Chorrocientos. Pues vamos a dar los dos primeros pases dobles, o sea, cuatro boletos, a las personas que llamen y que nos digan. Vamos a ponerse la facilita. ¿Cuál fue la primera canción que pusimos hoy en Amateur? Sí, 97.8.52.52 para que se comuniquen. Y bueno, pues nos vamos a las noticias nacionales e internacionales. Lléguenle igual, nacional o internacional. Pues el león volvió a perder, Pepe, es el león, ya no es un león, ya es un gatito. Ya no ruge. Pobre león, el león perdió de visitante ante el Morelia, 1-0 nada más. Vaya, ese león que tantas expectativas había generado al principio del torneo con Rafael Márquez, con un de lujo, ¿no? Jugador de lujo, todavía pensando para irse a la selección todavía. Sí, están pensando en llevárselo, bueno, vaya. Bueno, él está pensando en ir, quién sabe si piensan en ojalá, llevárselo. Ojalá y pues vaya de refuerzo ahí en la banca para motivar a los muchachos, ¿no? Le van a cobrar ya los intereses. Neri Castillo, Carlos, que es Neri Castillo donde llega echa a perder a los equipos. Pues, córranlo de aquí, por favor. Llévese a Arabia, ¿o dónde estaba? Es el Chahuistle. Ya, que se vaya. Que sí, vaya Neri Castillo. Que se vaya con Ugol. Con Ugol. No, Ugol ya va a los Pumas, ya está casi en Pumas otra vez. No, ya no, por no, ahí. La mueles. Ya no, por la ahí leí una notita por ahí. No. Y Pumas casi es un hecho que va para la próxima temporada a dirigir al equipo. No me hagas esto. Pues fue campeón. Fue bicampeón, sí, fue bicampeón, estaba bien, pero no es director técnico, Fue el Cruz Azul contra Pumas, es el partido más Sí, fíjate que yo traigo mi playa a los Pumas, porque yo sé que mis Pumas están mal, pero yo no soy como esos que esconden sus playeritas cuando su equipo va mal. Yo la saco con mucho orgullo y hoy va a ganar Pumas, 1-0. 1-0, Eladio, no, ¿qué le vas a poner, mano? Pues a mi Cruz Azul, mano, si el Cruz Azul le va a meter, ¿cuántos pirules ahí le mete? Yo creo que un 2-1 va a quedar Cruz Azul, ¿eh? Yo creo que un empate, ya. Sí, hablando ya en serio, un empate. Un 2-0. 2-1 Cruz Azul. 2-0 Cruz Azul. Querétaro Jaguares, Tijuana contra el América, ese también es partidazo, un buen juego. Ahí este Mohamed le va a dar con todo al que piojo. Decía, cuestionaron a Mohamed porque le decían, oye, pues ya se vienen los partidos en serio. Decía, ¿qué, los otros 5 no contaron, no valen o qué? No, y la verdad es que le tocaron, pues, pollitos, menos el Atlas que se le puso rejego. Hoy, de aquí en adelante, para el América se le viene lo duro y lo tupido. Y va a empezar con un equipo de Tijuana, pues que son campeones, que están jugando, son los superlíderes, que están jugando muy bien. Y pues es la primer prueba. El América juega bien, hay que aceptarlo. Soy antiamericanista, pero hay que aceptar que está jugando bien. Va a ser un buen partido, ¿eh? Ojalá y veamos un buen espectáculo el día de hoy a las 19 horas. Monterrey contra Guadalajara también el día de hoy a las 19 horas. El Guadalajara tiene que ganar. Hay que tiene que cuajar, ¿no? Por ahí este chavo, Rafael Márquez Lugo, va por su gol número 100. Está a 2 dianas de conseguir el gol número 100 en su carrera futbolística. Y él comenta que quiere mejor un título, que cambia el título por los goles. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es para un equipo, ¿no? Exactamente. Y para llegar al título tiene que meter los goles. San Luis Puebla, también el sábado, hoy a las 21 horas, Atlas contra Atlante. Partidazo. Toluca Tigres también se va a estar más o menos bueno. Sí, interesante. Y el Santos contra el Pachuca, que el Santos pues tiene la... Anda cojeando y luego con la baja de Oribe Peralta. Sí, es parte de lo que se viene en el fútbol nacional. En la semana hubo eliminatorias mundialistas, hubo algunos partidos amistosos. Muy buenos partidos. Italia, amistosos. Holanda, ¿cómo viste el adiós? Bien, un empate. Holanda no le ha podido ganar en partidos amistosos a Italia. Han perdido 6 veces y han empatado 6 veces contra Italia. No le pudieron ganar. Hubieron bastante de partidos muy interesantes. Entre ellos también estuvo otra vez Brasil pierde con Inglaterra jugando en Wembley. Por ahí Ronaldinho falló un penal. Después Inglaterra está jugando mejor, que como estaba con Fabio Capello, lo está haciendo bien. Capello el de adeveras, ¿no? No, el de aquí. Y lo hizo bien. España se impuso a Uruguay de una manera muy holgada, le metió 3 goles. Es que Uruguay ya no trae nada, ¿eh? Pues fíjate que sí tiene un equipo interesante, son los actuales campeones de la Copa América. Y sin embargo España, jugando medio gas y con muchas suplencias, les metió 3 goles, por ahí una falla importante del portero de Uruguay, Muslera, en el primer gol de Fábregas, y se le vino a la noche a Uruguay y le metieron 3, jugando con 9 jugadores del Barcelona, que ya no es novedad, sí, pero bien. Por ahí también Portugal perdió 3, con Ecuador, 3-2, Ecuador anda muy bien, ya lleva un año que anda jugando bien. Y Portugal pues mostrando las carencias que se han venido dando desde que pues Ronaldo también, que por ahí nos regaló un autogol hace 8 días ese partido con el Granada. Mi Madrid volvió a perder y bueno, estas son las cosas que se dieron. Alemania también jugó, ¿no? Alemania le ganó a Francia. Alemania le ganó a Francia, un partido muy bueno también. Quedaron 2-1 y si fueron los partidos, hubo fecha FIFA el miércoles, entre ellos se disputó el partido que ya mencionamos hace rato, que fue el de México, ese espantoso y horrible empate. Pero fíjate que hablando de eso, y pues yo quiero dejar bien claro que los jamaicanos ya está jugando profesionalmente, sí, los segunda en claro, no, los Reggae Boys ya tiene rato que están jugando bien. Aparte coincidía que ese día era el cumpleaños de Bob Marley, entonces pues no podían dejarse dejarse ganar, ¿no? Entonces, y Estados Unidos perdió allá en Honduras. Estados Unidos ya viene para abajo, mano. Sí. Ya. Y es que está, está como la cabeza de Donovan, ya casi sin pelo. Yo creo que ya se empiezan a cortar las distancias futbolísticamente hablando. Hace 20 años México iba a Holanda, se metía a Ámsterdam y pues lo iban a golear. Sí, claro. Ahorita ya no, o sea, México ya se mete a un estado europeo y no creo que le vaya tan mal. Así como Jamaica viene. Igual que y no los le va jamaicanos vienen acá, no les va tan mal. O sea, se empiezan a cortar esas distancias, ¿no? Sí. Pues sí, para el día del fútbol y para mal también del fútbol mexicano, porque éramos la potencia de CONCACAF, ¿no? Wow. El monstruo. Éramos el monstruo de CONCACAF. El monstruo verde. El monstruo verde. Y ahora, pues ahora ya creo que les da risa, mano. No, sí. Ya sabes qué fue, yo fue el uniforme, se parece de las Chivas. Oye, sí, que yo no tengo imaginación, ahí los de la marquita hasta, de las tres franjas ya si se les está acabando la de las Chivas ideas, a la selección, me cae que somos campeones mundiales. No, ah, sí, me cae. Pero bueno, de levantamiento de tarros, del señal de los campeones. Pues ahí está, ¿no? Señores, las noticias internacionales. Sí, y fíjate que hace 8 días se jugó el Super Bowl, ¿lo viste, Pepe? Sí, fíjate que a mí yo vi a Beyoncé. Y cuando se les fue la luz también. No, yo no la vi. Pero fíjate que a mí el fútbol americano, pues yo no lo sigo durante temporada regular. Sí veo un ratito el Super Bowl. Lo vi los 4 minutos del último cuarto. No, sí. Espectacular. Sí, bueno, yo no sé cómo demonios San Francisco no pudo meter anotar al último. Y pues se le fue de las manos. Pues bien ganado, ¿no? Los Raiders. Que la generación, pues somos los 49. Son los 49ers, ¿no? De Joe Montana y Jerry Rice. No, yo le iba a los acereros, chavos. Ay, pues, no me ando metiendo con sus 49ers. Pero que no ganaban nada los acereros en esa época. Pues sí, chavo, fue de los 70s nada más. Así es, pues ahí sí estuvo padre el partido, estuvo muy emocionante. Sí, se puso bien. Después del cuando se fue la luz, fue como que se les prendió la luz a los 49. Se me hace que Joe Montana por ahí fue a bajar la luz. Sí. Y les dijo, órale, pónganse. Y pónganse, fue cuando los 49 empezaron a emparejar el marcador. Y después, pues ya, se les vino la noche. ¿Lo tuvieron por ahí? Tuvieron para por ahí ganar. Por ahí se quejaban de un bloqueo. Pues fíjate, ¿no? Que bloqueo, sí, ¿no? Que cuando pues es que sí, repetían, sí hubo bloqueo. Como que sí, y sí, los canijos referees, ¿no? No se lo marcaron, ¿eh? Entonces, no aventaron por ahí, el pañuelo con mocos. Sí, en todos lados es No les estornudaron. En todos lados se da esto del mal arbitraje. Al fin y al cabo, pues es... Pues bien ganado, ¿no? Felicidades a los cuervos y a la gente que apoyaba. No, el Bob no le va a los cuervos. Le va a los cuervos. No, es Villamelón. Sí, entonces, es Villamelón. Se le va a todo el mundo. Se le va a todos. Bueno, pues nos vamos a una rolita. Esto es de Pink Floyd. Pink Floyd. In Pink the Flesh. Floyd. Pink Floyd. ¿Qué? ¿Pink Floyd? ¿Quiénes son esos? Pink Floyd. I hate Pink Floyd. We'll be right back. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. La Voladora Radio. FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:45. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur y hoy nos acompañan unos invitados muy especiales. Son el equipo de Zumba de la Cuarta División. Ellos, bueno, ahorita nos van a platicar un poco de lo que han hecho, pero el año pasado fueron campeones en Cuarta División. Los muchachos fueron los campeones. Muchachos. ¿Ustedes fueron campeones, chicos? A ver, preséntense, por favor. De este lado tenemos a... A Luis. A ver, aquí, por aquí, ¿quién está? María Alberta. Sergio. Raimundo. Y bueno, los acompaña a su entrenador, Horacio Espinosa. Él es entrenador de este equipo de Cuarta División. Horacio, platícanos, pues háblanos de ti, el currículum que tienes, para que la gente se entere, pues de que... Están en buenas manos estos muchachos. Ok, hola, buenos días. Aquí mi nombre es Horacio Espinosa. Trabajo para Zumba Valencia. Este proyecto está hecho para ascender al equipo a tercera división, así ir escalando a divisiones superiores para darle una proyección más grande a la juventud de Zumba. En este caso, quien tiene culpa de todo esto a este gran proyecto es Alfredo Vera. Él tiene trabajando con el grupo 4 años exactamente. Alfredo ha llevado al equipo a grandes posiciones en tablas generales de la cuarta división. Estuvo en la cuarta B, de ahí fue como se ascendió a cuarta Premier, y cuarta Premier es el escalón un antes de tercera división profesional. Es la única liga que central de reservas que está autorizada para que el equipo ascienda a una división profesional. En este caso, de lo que me dices, Ariel, yo he trabajado afortunadamente en fuerzas básicas de Pumas. Hemos estado encargados de las fuerzas básicas. En este caso, categorías 99, categoría 97, estuvimos como auxiliares de la categoría 95, lo que es sub-17 ahora, con el profesor Germán Tello, que por ahí le mando un saludo, nos está escuchando. Germán Tello, Raúl Alpizar, ellos son los que me dieron gran proyección en esto del fútbol. Asimismo, a Marco Castro, que él es director deportivo de Pumas Chalco, y Alfonso Espinosa, un amigo tuyo, Ariel. Él fue el que tuvo mucha culpa también a este gran proyecto que estamos aquí trabajando con los muchachos. Y asimismo, el trabajo de los chicos lo demuestran en la cancha. Hasta ahorita tenemos un segundo lugar de la tabla general. Ascienden los dos primeros. El primer lugar en este caso es el campeón, es el que se le queda la franquicia definitiva. Y al segundo lugar se le presta una franquicia hacia una tercera división para que así ya forme parte de una división profesional. Oye, pues están a un paso ya de tercera división. ¿En qué jornada están actualmente en el torneo? Mañana se juega la jornada número 18, por ahí están invitados aquí los de la radio, de La Voladora. Gracias por invitarnos primero que nada. Y el juego se realiza a las 2 de la tarde en el Estadio Municipal Raúl González. Antes del juego de nosotros juegan las fuerzas básicas, lo que es sub-13 de Zumba Valencia. es el juego a las 12 del día, posteriormente el de nosotros es a las 2 de la tarde. Se le invita a toda la gente que nos está escuchando, por ahí traemos algunos boletillos para regalar a las gentes que lleguen. Asimismo les vamos a hacer llegar algunas playeritas por acá para la voladora, para sus estos grandes chicos que nos están invitando este día. Gracias. Oye, pues se ve que es un proyecto completo, ¿no? Traes ya fuerzas básicas, traes un primer equipo, traes fuerzas básicas, traes unas categorías inferiores. Eso quiere decir que no nada más es, y te lo digo porque me ha tocado ver equipos de segunda y tercera división que llegan aquí a Meca y que nada más traen a su equipo, y que o a lo mejor es un equipo piloto de alguna franquicia y nada más vienen aquí a entrenar y juegan y ni siquiera eran aquí del municipio y no han tenido éxito. En el caso de Ameca, en el caso de Zumba, bueno, ya llevan varios años, ya fueron campeones, como lo acabas de mencionar, te traen ya una estructura, tienen objetivos, el objetivo es llegar a tercera división, y eso quiere decir pues que traen un buen plan de trabajo. A ver, muchachos, aquí otra vez tu nombre. Luis, ¿qué categoría eres, Luis? Pues yo estoy en el primer equipo de la Suma Valencia, ¿no? Soy edad 95, se puede decir sub-17. Sub-17. ¿Y qué posición juegas? Yo medio central. Es el creativo por ahí, ¿no? Es el creativo del equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ahí jugando soccer? No, pues la verdad me siento muy bien, muy tranquilo, porque pues, afortunadamente es mi pasión, es lo que me gusta. Y pues trato de echarle siempre ganas, no nada más para mí, sino para mi gente y para el equipo, ¿no? Porque el bienestar es para todos, no nada más para mí. Oye, ¿tú estudias? Sí, sigo estudiando. De hecho, estudio aquí en este municipio, en la escuela de la normal de Amecameca. Oye, pues es lo que siempre hemos comentado aquí en Amateur, pues el deporte es parte de una buena... preparación tanto física como mental, ¿no, Pepe? Así es parte también de la cultura. El deporte te aleja de todos estos malos caminos en los que a veces nos caemos. Pues qué bueno, chavos, tú eres parte entonces del equipo campeón. Sí, afortunadamente soy parte de él, fue una bonita experiencia, ¿no? Algo se podría decir difícil de explicar, fue tan lindo que... ¿Qué te dice tu familia al respecto? No, pues en ese día no, pues yo creo que nadie se la creía porque... De hecho, ni quien confiaba en nosotros, un equipo, todos dicen indios, que no tenemos dinero, ¿no? Cualquier cosa, y afortunadamente se dio y con eso le caímos la boca a todos, ¿no? Mi familia muy alegre, todos ahí contentos, gritando, ¿no? Y disfrutando el campeonato aquí con todo el pueblo. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué sigue para ti en el fútbol? No, pues el ascenso a tercera división es nuestro objetivo de ahora y creo que lo vamos a cumplir, ¿no? Porque afortunadamente, aparte de un equipo, pues es todo un municipio. Porque desde Baloneros hasta La Porra, pues estamos muy entrados y le vamos a echar ganas, ¿no? Yo creo que vamos a conseguir nuestro objetivo. Por allá tenemos a... Por aquí, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Tu nombre cuál es? Mario Alberto Valencia Bautista. Oye, Mario Alberto, ¿tú también viviste el campeonato del año pasado? Sí, afortunadamente estamos aquí desde que inició este proyecto, hace aproximadamente unos 4 años. También me tocó ser campeón. Se llena el estadio cada 8 días, ¿no? Bueno, sí, cada 15, perdón. Sí, se llena el estadio, la gente ha respondido muy bien a nosotros. ¿Y qué sientes antes de entrar al terreno de juego, ya sea como titular o como suplente? ¿Cuál es esa sensación de estar en tu municipio, de tener un estadio lleno y saber que pues vas a participar para un bien común? No, pues muy contento, siente muy bonito la verdad voltear y ver todo el estadio lleno, ¿no? Que la gente nos responde. Muy bien, pues por aquí tenemos también a... Sergio. A ver, ahí está ya. Ya puedes hablar más. Acomodamos los micros. Los micros porque tenemos aquí tenemos casa Sergio, llena. Tenemos Estamos casa contentos llena, de tener casa llena en Amateur. Muy bien, Sergio. Cuéntanos, Sergio. Bueno, llevo en el proyecto aproximadamente también 4 años. De hecho, a mí, el entrenador Alfredo, yo portaba en otro equipo y él me fue a buscar a la escuela, la cual la mayoría, él nos buscó a todos, él armó el equipo y pues creo... La verdad no me arrepiento de estar en este equipo porque fuimos campeones, de hecho, soy portero y fuimos campeones en la tanda de penales, en la cual nos fuimos a muerte súbita y paramos el otro portero y yo 3 penales consecutivos y el otro afortunadamente nosotros la metimos en el último tanto y el delantero del otro equipo la falló y así es como levantamos la copa. Sí, es lo que te iba a comentar, que cuál era tu posición, pero como está Altote el muchacho, me imagino. Oye, que era portero. ¿Qué edad tienes, Sergio? 18. 18, todos andan como entre los 16 y 18. ¿Tú qué edad tienes? 15 años. 15 ¿Tú, años. ¿Tú de qué juegas? De delantero o de media punta. Órale, pues. Es lo que le gusta a Pepe. ¿Qué? No, es muy pacho. No. ¿Qué pacho? Allá, por allá, a ver qué pasó. Dinos tu nombre, por favor. Raimundo Arenas Rojas. Raimundo. ¿Tú qué posición juegas, Raimundo? Defensa lateral. Defensa lateral. Eres como el, este... Como Paul... ¿Paul? No, ¿Paul? No, ¿Paul McCann? No. Es como... No, como el... ¿Como Maldini? Así. ¿Como Roberto Carlos? Como Roberto Carlos, así. ¿Qué, cuál es el jugador que más te late ver? A Cristiano Ronaldo. ¿Sí? ¿Le vas al Madrid? Ese está, mete goles, claro. Sí, sí, sí sabe el hombre. Sí sabe, el muchacho sabe, de fútbol. ¿Y qué tal? ¿Tú también eres campeón? Sí, afortunadamente también llevo 4 años en este proyecto y pues la verdad fue una gran satisfacción ser campeón, donde la final se realizó en Tizayuca, en la ciudad de Pachuca. Y como dijo mi compañero Sergio, ganamos afortunadamente en penaltis. En el primer partido nos iban ganando 2-0 y afortunadamente logramos empatar y pues se dio el campeonato, ¿no? No, hombre, pues qué padre. Yo la verdad, de verdad, en serio, de cuando jugábamos, ¿te acuerdas, Ariel? De chavitos, pues siempre soñábamos con jugar ante estadio lleno. Es más, jugar en el estadio de Ameca era ya una cuestión, wow, era una cuestión en la que te sentías muy bien. Ahora imagínense ustedes, bueno, yo me imagino cómo se sienten al ver estadio lleno, que la gente los apoya, y pues al tener un campeonato, ¿no?, en las manos. Sí, así es parte de lo que trae Osuma, de los proyectos a nivel deportivo que trae Osuma, y qué bueno que estén haciendo estos proyectos y que sean ya una realidad. ¿Vamos a una rola, Pepe? Sí, si nos permiten, vamos a una cancioncita. Sí, vamos a esta canción que se llama The Knife, bueno, el grupo es The Knife, la canción es Heartbeats, en Amateur, y regresamos a la entrevista. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y un minuto. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Oye, mi querido Eladio, ¿te hace falta una computadora? ¿Puedes ir ahí a CompuMás, todo para tu computadora? Sí, claro, de hecho, también luego tenía ahí una compu viejita y ahí fui para que me pusieran le sacaron el disco duro y me lo pusieron y ahora es un disco extraíble, quedó bien padre. No, pues qué padre. Es su nueva dirección, ahí en Fray Martín de Valencia, número 61, local 2. Este local era el que estaba antes, enfrente de la gasolinera. Bueno, pues seguimos aquí con la entrevista con estos muchachos de Ozumba Valencia. Y pues ahorita platicando un poquito fuera del aire, el profesionalismo que ya deben de tener ustedes y lo deben tener, yo creo, muy bien inculcado. Sí, ya saben ustedes que son jugadores profesionales, ¿verdad? Pues un poquito profesionales. No, ya son profesionales. Ya se la creen o todavía no. Sí, creo que ya somos profesionales, ¿no? Por lo que nuestro gran sueño creo que se está haciendo realidad y creo que nos falta mucho, ¿no? Porque tenemos muchas ganas, la confianza y siento que esto va para más. ¿Cómo te ves dentro de 3 años? No, pues ojalá que se dé algo más, ¿no? Algo más arriba y si no, pues a seguir echándole ganas aquí en este equipo. Sí, pues también yo creo que todo el sueño de todo niño que le gusta el deporte o que le gusta el fútbol es debutar, ¿no? Debutar con un equipo profesional grande. Por ejemplo, allá, ¿con qué equipo te gustaría debutar y jugar profesionalmente? Con el Guadalajara. Esa, mis Chivas, exactamente. Pues hay que echarle muchas ganas, ¿eh? Allá hay mucha competencia. El arquero, superportero. Bueno, yo veo al equipo en segunda división. Y ya en ese año, bueno, en 3 años, estar jugando en una primera... Pues fíjate que el visualizar tus sueños, y se los platico a los muchachos, es parte esencial para poder lograrlos. Si tú visualizas lo que quieres ser en un futuro, nada más es cuestión de trabajar y de hacerlo. ¿O estoy equivocado, Horacio? No, Ariel, mira, aquí lo que los chavos les tratamos de inculcar, más bien les inculcamos... Es que antes de ser futbolistas tienen que ser buenas personas en lo psicológico. El fútbol no está peleado con la educación. El fútbol requiere algo más que cultura. En este caso, la disciplina es muy importante. En el caso de disciplina, hablamos a fondo con entrenamientos, comportamiento dentro y fuera de la cancha. Estando al 100, ¿no? Adentro de los entrenamientos para poderlos tomar en cuenta para el próximo partido. Oye, fíjate que últimamente en el fútbol mexicano, y lo leí apenas, en esta categoría, sub-17, sub-15, ya a la selección mexicana ya los invitan a torneos con todos pagados, porque se está haciendo un buen trabajo a raíz de lo que hizo Jesús... Sí, el que ganó Chucho Ramírez. Chucho Ramírez. Se empezó a ver un cambio en la estructura, digamos, de sub-17 en México y sub-20. ¿Ellos tienen la posibilidad en el momento dado de poder ser seleccionados o preseleccionados? Sí, mira, este es un proceso en cuestión de selecciones nacionales. Por lo regular, las selecciones vienen en procesos desde sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. Los chicos de tercera división, ahorita lo que tienen como premio es de que hay un equipo selectivo en tercera división, de los cuales participan contra equipos de primera división, de sub-17, digamos. Y de ahí es como sacan a los mejores jugadores, incluso de ahí llegan los contratos, llegan promotores para llevarse a equipos ya de primera división, ya los chicos formados, y de ahí siguen su proceso posteriormente para llegar a selección nacional. Algo muy importante aquí en cuarta división Premier es de que el reglamento es alinear a un chico 98 para darle proyección, en este caso a los chavos, ¿no?, que tienen mayor proyecto en cuestión de edad, porque es muy difícil, Ariel, tú lo sabes, de que el fútbol cobra réditos en cuestiones, sí, de edad, que si no estás a la par, digamos, de 15, 16 años, que es la etapa formativa, entonces ahí, como se dice, ¿no?, se te pasó el tren y valió historia en este caso. Sí, sí, es cierto. Pepe, ¿tienes una pregunta ahí? Pues lo que pasa es de que es un proceso que viene dando pasos, digamos, son muchos pasos a dar para que un chico pueda debutar, ¿no?, como que le den la oportunidad. Como estábamos hablando fuera del aire, pues desgraciadamente en el fútbol hay mucha cuestión política también, ¿no? Y pues a veces unos como los jóvenes que aquí nos acompañan, pues tienen la ilusión a lo mejor de pertenecer a un equipo grande. ¿Qué es lo que tendrían que hacer exactamente ellos para pertenecer a un equipo grande, si es que quieren seguir en el fútbol? Mira, aquí la consistencia. Consistencia, trabajo, y yo les recalco a cada entrenamiento la disciplina. En este caso, un futbolista está formado, yo les digo, a los chavos de 25 horas. No estamos mal en lo que estoy diciendo. Son 24 horas de trabajo, una hora de sueño. En ese sueño voy a soñar lo que yo quiero. Para que estando en la cancha de juego, vamos a desfondar todo lo que sentimos. No nada más es decir, quiero, amo el fútbol. Es demostrar en la cancha. Algo que se les proyecta en los vestidores, el fútbol es muy importante en cuestión de cómo lo tomes. Hay veces que los chicos lo toman simplemente como diversión, pero diversión, digamos, como hobby, más no como una pasión. Entonces, en Argentina, los chicos, por eso de que hay mucho jugador argentino que sale al extranjero, dicen, allá mi pasión es el fútbol, pero esa pasión la desbordan en la cancha. No así en diferentes canchas, que dicen, yo siento pasión, pero lo vemos, ¿no? No me gusta criticar mucho a los seleccionados, porque son seres humanos, no son unas máquinas, ni son alguien, un robot que no pueda fallar. Pero en sí, si vemos a seleccionados cómo andan caminando, y chicos que se parten el alma dentro de la cancha, no están tomados en cuenta. Entonces, de lo que decíamos, hablando abiertamente, nepotismo en el fútbol, estamos a un paso, digamos, muy corto de ser los mejores del mundo en cuestión selección nacional, puesto que lo han demostrado los chicos de categorías inferiores, no, en este caso los Juegos Olímpicos, que fue el último caso. Y a lo que me dices de la proyección que se le da a los chicos y los proyectos en selecciones nacionales, no están lejos, los chicos trabajan muy bien. Si ellos los traemos trabajando hasta 3 horas diarias en cuestión de cancha, en el estado físico lo mismo, yo los veo cómo se rinden, los veo cómo sudan, pero es lo que me motiva a mí para seguir con ellos hacia adelante. Bueno, ¿cuántas jornadas quedan para que finalice este torneo? Exactamente quedan 10 jornadas, Ariel. 10 jornadas, sí se ven campeones, vamos, siempre se hace una planeación, sabes cuántos puntos vas a sacar de casa, cuántos puedes sacar de visitante. ¿Sí les alcanza para que ustedes salgan campeones o se lleven una tercera división? Claro, claro. Aquí cuando se planea una temporada, hablando en términos futbolísticos, en cuestión de trabajo físico, se hace un trabajo de microciclo, en ese cual lo vamos desenvolviendo mes a mes. Lo que tú trabajas es fuerza, resistencia, velocidad, depende a la época que estés en la temporada. Digamos, ahora estamos trabajando velocidad, porque estamos en principios de la segunda vuelta, y así los chicos están al 100% en cuestión físico. En cuestión mental, eso es de cada uno de ellos. Tenemos que tener la mentalidad de que nos tiene que alcanzar para eso y más. Nuestro proyecto es ser campeones, seguir avanzando en cada juego, pero para esto vamos paso a paso. Yo a los chicos lo que les pedí es quedar dentro de los cuatro primeros lugares, y no como conformismo, sino que es una meta que tenemos que cumplir. Tenemos un proyecto que cumplir. No podemos poner 1,000 proyectos y solamente cumplir uno. Entonces, nuestro primer proyecto es llegar a Liguilla, entre los cuatro primeros lugares, que ahorita, gracias a Dios, estamos en segundo lugar, y posteriormente nuestro proyecto va a ser llegar a la final. En final, nuestro proyecto es ser campeones, y ser campeones, y así paso a paso. Ariel, nos gustaría volver a regresar acá para cuando estemos en Liguilla, invitarlos a ustedes a los juegos de que se realizan, tanto de visita como de local, para que ustedes nos acompañen el desenvolvimiento de los chavos aquí, que en el caso de Mario fue campeón goleador la temporada pasada. Ahorita estamos a 20 goles, somos de los equipos menos goleados de la cuarta Premier, y de los equipos que más hemos anotado, tenemos 42 goles, o sea, tenemos una diferencia muy buena en este caso. Muy bien, pues permítanme un momento, vámonos a canción y regresamos a despedir a nuestros invitados. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué canción viene? La de Black River Motorcycle Club, okay. Let the Day Begin. Exactamente, en Amateur. Jesus. tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues Mateo, estamos hablando fuera del aire acerca de pues las cosas que tiene el fútbol profesional, un poco los vicios que también tiene el fútbol mexicano. Y pues ya vamos a terminar este bloque de la entrevista, pues agradeciendo a los chicos que nos acompañan el día de hoy de la tercera división, la cuarta división Premier, que pues ya van para aspirar a la tercera división. Pues algo de lo que no conocemos mucho, mucha gente, porque no nos enteramos, porque a lo mejor no nos interesa mucho, pero pues es importante saber que ya en la región hay chicos que le están dando la cara por la zona oriente del Estado de México. Pues sí, esperemos verlos pronto en un equipo de primera división, y pues no se olviden de Amateur para claro, que vengan. Claro, los seguiremos apoyando. A ver, Pepe, si gusta mandar un saludo aquí al muchacho que está junto a ti. Vamos a mandar un saludo. Yo le mando un saludo para allá, para todo mi municipio, ¿no? Un saludo con mucho cariño y mañana a verlos en el estadio. Es todo. Dale, por aquí, muchacho, ¿quién le manda saludos? A toda mi familia, a todos los de Zumba y todos los de la región, y invitarlos para mañana se presenten al partido. ¿A qué hora? A las 2. A las 2 en el estadio de Zumba. Por allá. Bueno, a toda mi familia y en especial a mi papá, que bueno, yo recuerdo cuando jugué la final, él me dijo, para mí tú ya eres un campeón. Y esa, Juan Gonzalo Bello Huerta. Y bueno, esas palabras fueron las que, la verdad, como que me dieron la fuerza, la mujer, la que me faltaba, la motivación. Y pues, a seguirle dando. No hay mayor motivación que la de un padre. A ver, ¿qué por allá? Pues un saludo a mi familia y pues a toda la gente de la región de los volcanes. Y pues esperamos que mañana contemos con su apoyo. El partido es a las 2 de la tarde. Cristiano Ronaldo, ¿eh? Eso. Sí, bueno, Ronaldo. Pues Horacio, nos despedimos. Muchas gracias por venir. Vamos a estar al pendiente de lo que haga Ozumba en el fútbol, sobre todo con este equipo Valencia de cuarta división. Y les auguramos éxito. Y lo esperamos ver en tercera división el año que entra. Y si no, pues el próximo año, pero los queremos ver en tercera. Pues están invitadísimos cuando ya estén en la fase final del torneo, para que nos vengan a platicar a ver qué tal les va, también si ya cumplieron las metas a corto plazo que se van trazando, y pues aquí tienen su casa, manos. Gracias, muchachos, gracias Ariel, gracias por la invitación primero que nada. Claro que sí, con mucho gusto vendríamos a visitarlos por acá, la cuenta pendiente de las playeras, por ahí les estaremos haciendo llegar boletos para los juegos próximos de la temporada. Okay. Y asimismo les haremos llegar las tablas de posiciones, todo cómo va el equipo. Gracias por interesarse en nosotros. Y invitamos a la gente el día de mañana que asistan al juego a las 2 de la tarde. Ozumba contra Intermóvar. El equipo es Intermóvar, el nombre, pero prácticamente pertenece a Cruz Azul Noria. Okay. Así está registrado solamente, pero será un buen juego. Un buen juego. Pues muchas gracias. Ya aquí ya hablaron para unos boletos, ya se los vamos a pasar. Y pues los esperamos tenerlos pronto otra vez por aquí. Y pues gracias por venir. Muy bien. Muchas gracias, chavos. Échenle muchas ganas y a cumplir esos sueños que están. Para eso estamos aquí. Nos vamos a sección. A Rola. Rolita y regresamos a. Vamos a Rola y regresamos a Retro. Sí. Ok. Venimos con una rolita. Pues ya es la última rola de Amateur. Esto es Tame Impala, se llama Mind Michelle. Espero que les guste. Bien. Love. 97.3, La Voladora Radio. No, que se repita. Retro. Regresamos a Amateur Radio, a la sección favorita de todos, que es Retro. Antes le queremos mandar un saludo a Tania, que nos dejó aquí un comentario en Facebook. Muchas gracias, Tania. Gracias por escucharnos. Y bueno, para empezar con esta sección, que es con el Necaxa de los 90. El Necaxa de los 90, ese Necaxa que ganó muchos campeonatos, pero que no ganó afición, siempre estaba vacío su estadio. Siempre estaba vacío el estadio Azteca, en donde solían jugar, luego ya se los llevaron últimamente para Aguascalientes. Le llamaban el equipo de los niños, ¿no? Así es, querían hacer un nicho pues, en afición. Yo creo que no. Aunque realmente sí jugaban espectacular, ¿no? Ahí Aguiñaga era el... Aguiñaga, él era el creador, ¿no? Bueno, ahí en el... Cuchillo Herrera, estaba por ahí también Ricardo Peláez. Eduardo Vilches, José María Gareda, estaba Becerril, Nacho Ambriz, Efraín Herrera, sí, Ricardo Peláez. Y primero los empezó a dirigir Manolo Lapuente, ¿no? Manolo Lapuente, con él consigue algunos títulos. Entre ellos el que le ganaron a Celaya, que me dio mucho coraje. Sí, que ganan en el 95, el último torneo largo. Que Butragueño falla un cabezazo. Sí, es que está chaparrito el hombre, si no, mira que se le hubieran abrochado. Pero Butragueño, bueno, salió un poco del caso. Butragueño enseñó toda la clase del fútbol mexicano. Sí, que ya hay que dedicarles una sección retro a los toros de Celaya, ¿no? ¿Va? Así es. Sí, pues fíjate que en aquella temporada, en el 94-95, es cuando el Necaxa derrota a este equipo de Emilio Butragueño, y pues con una alineación verdaderamente de lujo. Nicolás Navarro, José María Gareda, Eduardo Vilches, Octavio Becerril, Gerardo Picas. Esquivel. Picas. ¿Te acuerdas de Uwe Wolf? Ah, Uwe Wolf, el alemán este que se la pasó agarrando a este en la final, al otro chileno que jugó en Celaya, Zambrano. Zambrano. Richard Zambrano. Uwe Wolf se la pasó haciéndole penales, ¿eh? Siempre lo estaba agarrando de la camiseta, sí, nunca le marcaron nada al canijo. Estaba Alex Aguinalga, Alberto García Aspe. Aguinalga. Alberto García Aspe, Ricardo Peláez, Luis Hernández, el matador. El matador. Las glorias del matador. Sí, cómo no. Tigres. Fueron las glorias del matador. Todavía tenía el ya usaba el pelo teñido ya, en ese ya entonces. El pelo teñido, ahí se lo empezó a teñir. Sí, ¿verdad? Se volvió loca el matador y se teñió el pelo. Pues el Necaxa, gran equipo. Implacable. Después llega Raúl Arias. Sí, Raúl Arias. Lo sigue dirigiendo y siguen ganando muchos títulos. Jugaron contra el Manchester United, ¿te acuerdas? En ese Mundial de Clubes, el primero que hubo. Se decía que los iba a golear el Manchester United, bla, bla, bla, y terminaron empatados, ¿no? Si no me equivoco, ese partido. Sí, y después se enfrenta contra el Real Madrid también. Sí, jugó con el... Derrota en penaltis. Le ganó en penales, sí, cierto. Sí, era un Necaxa bastante, no sé cómo llamarlo, porque pues había jugadores de mucha clase, como era García Aspe, Aguinaga, pero había jugadores con mucha garra, como era el matador, ¿no? Y muy entregados. Cuauhtémoc Blanco también llegó a jugar en Necaxa. Sí, fíjese que eso fue una parte negativa, pues, si le podemos decir así, del Necaxa, porque era la bodega del América. Sí, siempre ya se llevaban. Cuando no les funcionaba un jugador en el América, pues lo mandaban a Necaxa. Y bueno, ahí empezaba a triunfar. Sí, es lo que pasaba. Y bueno, al final Necaxa ya está en primera. Juega en Aguascalientes, un estadio muy bonito. Y pues gracias a Dios ya no juegan en el Azteca. Sí, porque a mí me tocó, fíjate, ver como dos partidos de Necaxa. Porque me tocaba ir a ver a jugar el Celaya. Pues me quedaba más cerca de verlos en el DF en lugar de ir hasta Guanajuato. Y sí, bueno, lamentablemente tocaba ver que perdía, ¿no? El Celaya, pero sí estaba vacío el estadio. Recuerdo había. Vacío. Había una porra que siempre estaba ahí, ¿no? La de Rayos, pero era muy Fuerza Rayos. Fuerza Rayos, sí, Fuerza Rayos. No, lamentable la poca afición del equipo Necaxa. Pues ya nos vamos, tenemos un ganador aquí de los boletos. Aquí está. Aquí está el ganador. Para el fútbol, Leonardo. Leonardo Flores Rosales. Leonardo, bienvenido a Amateur, esta es tu casa. Hola, Leo. Y pues les vamos a regalar aquí sus boletos para el día de mañana. Sí, tienes que ir al estadio a apoyar a Ozumba Valencia. ¿Cuántos años tienes, Leo? 4. Eso, ¿ya es aficionado al fútbol? Sí. Eso, ¿qué equipo le vas? ¿Al Real Madrid? A los Pumas. Eso es todo, señores, ese niño sí sabe de fútbol. Bravo. Pumas. Bueno, pues yo le mando saludos a mi esposa también, Adriana, un beso, un saludo. Le mando un saludo a mi novia que nos está escuchando, Paula, le mando un besito. ¿A quién le quieres mandar saludos tú, Leo? A mi Yeyes.